Qué hippie las cositas. No conviertas a mi pecho en el veneno de tu vacío que me hace caer por el desprecio de mi hastío. Inmensa soledad, no me quieras matar. Mis ojos cayeron muertos al sentir el suspiro de tu recuerdo. Inmensa soledad, échate hacia atrás. Rueda de esperanza, acaríciame la quemadura. Arrástrame la fortuna de sentirme feliz. Arrástrame la fortuna de tenerte aquí y dejar de sufrir. Arranco toda mi pureza de lo más profundo de mi ser. Se desvanece en las olas de aquel atardecer. Me multiplico en el océano queriendo treparme hasta el cielo. Eterno instante fue el de enredarme entre tus pies. Inmensa soledad, no me quieras matar. Cayó la añoranza envolviendo mi cabeza, mi garganta y mis pies. Todo lo que me gustaba se me nubló otra vez. Me he convertido en una calle llena de melancolía. Rueda, rueda la magia, encántame la vida. Arrástrame la fortuna de sentirme feliz. Arrástrame la fortuna de tenerte aquí. Ay, ay, ay. No conviertas a mi pecho en el veneno de tu vacío que me hace.